A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, un gusto recibirlo como siempre, como cada semana, desde Radio Centenario de Uruguay. ¿Qué tal? Estamos bien, esperando la llamada. Bueno, esperamos que el teléfono se porte bien, las líneas telefónicas a miles de kilómetros. Y le proponemos comenzar por un aniversario muy importante que recuerda al mundo en estas horas, que es la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia por parte del ejército soviético, que siempre da para distintas reflexiones y distintas ceremonias que se realizan en estas horas. ¿Cómo reflexionar en el mundo de hoy de esta fecha y de ese hecho histórico del año 45, Petras? Bueno, en todos los países de Europa, con excepción de Polonia, el mundo tiene una gratificación sobre la guerra que hizo Rusia contra los nazis. Únicamente en Polonia está tratando de distorsionar la historia, diciendo que los soviéticos perjudicaron la resistencia polaco y que utilizaba tácticas de retiro para permitir el masacre por parte de los nazis. Aparte de eso, podríamos decir que toda la Europa reconoce la tarea que hizo Rusia. La información que tenemos histórico es que 2/3 de la resistencia contra los nazis se liberó entre los rusos, los soviéticos, y Europa Occidental, Inglaterra, Francia, Estados Unidos solo enfrentaban 1/3 del ejército nazi. Entonces, no solo la liberación de los judíos en Polonia, en Auschwitz, pero en otras regiones del mundo igualmente pasó cosas similares. Rusia era el héroe y lo reconocemos aquí en Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Únicamente con Trump empieza a cuestionar el papel de Rusia porque quiere aprovechar este pretexto para despreciar Rusia. Pero Rusia era y sigue siendo un defensor de las luchas contra el antisemitismo que está creciendo en Europa y los Estados Unidos y otras partes. Rusia en el pasado, el presente, en el futuro va a seguir siendo el principal baluarte contra el antisemitismo. Por supuesto, Israel ha intentado utilizar estos aniversarios, intentando marcar su política y fortalecer aliados o su incidencia a nivel internacional con un evento internacional muy importante que convocó días atrás. Sí, es una cosa muy triste y hay que denunciarlo. Mientras Israel está asesinando palestinos y tratando a los palestinos como presos similares a lo que sufrieron los judíos contra los nazis, ahora Israel empieza a imitar los nazis, desplazando los palestinos, asesinando sus líderes, actuando como un poder beligerante con el apoyo de Netanyahu y el señor Trump. Entonces no debemos confundir el antisionismo con el antisemitismo. No debemos confundir la oposición actual de los israelitas contra los nazis con su aprovechamiento de lo que está pasando contra los palestinos. Hay que separar las cosas. Israel tiene el derecho a celebrar todo lo que pasó en la liberación de Auschwitz, pero no tiene razón y no tiene justificación a confundir su actual agresión contra los palestinos con la liberación de Auschwitz. Bien, Petra, pasamos a otro tema. Viniendo a América Latina y a su país, Estados Unidos, ha viajado el ministro de Economía argentino a negociar con el Fondo Monetario Internacional esa deuda contraída de casi 60 mil millones de dólares. ¿Qué expectativa se puede plantear de esa negociación? ¿Qué se dice en Estados Unidos de cómo espera el fondo la negociación con el nuevo gobierno argentino? Es una situación complicada porque Estados Unidos quiere enganchar el nuevo gobierno en Argentina en un enlace político, pero al mismo tiempo tiene que respaldar el Fondo Monetario y presionar a Argentina para cumplir. Argentina no se puede cumplir la deuda de Macri. Es la deuda de Macri, él recibía el dinero, él aprovechó la oportunidad para enriquecer sus socios. Entonces, la posición de Argentina debe ser que no es nuestra deuda, no es nuestra responsabilidad, y por lo menos exigir un moratorio de por lo menos 5 años antes de negociar qué porcentaje piensa que podría compensar. No los 50 millones, no menos la mitad, y por lo menos en un tiempo largo para que Argentina pueda resolver sus problemas internos. Si Argentina empieza a cumplir con el Fondo Monetario, pocas posibilidades tiene para cumplir con el programa mínimo y el programa máximo. Uh-huh. En otras palabras, el Fondo Monetario y Estados Unidos quieren enganchar a Argentina en una situación imposible. Si cumple con el Fondo Monetario, es imposible que Argentina pueda avanzar. Si no cumple, tiene que negociar una alternativa política y económica, un plan nacional que podría acumular capital, invertir, emplear gente, trabajadores desocupados y empezar a financiar las grandes agendas sociales que están pendientes. Correcto. Y dentro de la conducción del Fondo Monetario, ¿cabe esperar un papel protagonista de Estados Unidos en la presión sobre Argentina? Absolutamente. Están mano a mano y solo están discutiendo cómo deben presionar a Argentina inmediatamente o en el largo plazo. Es posible que Washington pide que el Fondo Monetario presiona, pero no pide toda la compensación. Quiere que Argentina prolonga el proceso para no tumbar el gobierno en Argentina, porque si Argentina empieza a cumplir con el Fondo Monetario, va a provocar un gran desencanto entre los que votaron por Fernández. Tienen que pensar sobre su presente y las posibilidades que tiene en un proyecto más largo y extendido. Bien, pasando a otro tema, Petras, una mirada a Irak, a la actualidad, porque venimos de un fin de semana con una manifestación el viernes multitudinaria, cientos de miles, se hablaba de la marcha de 1 millón de hombres para expresar el rechazo a la presencia militar de Estados Unidos, convocada por el clérigo chiita Muqtada al-Sadr, y nuevos ataques a la embajada. ¿Esto en qué medida esa convocatoria empuja realmente a un repliegue de Estados Unidos? Hay 4 millones de personas que marcharon este fin de semana en todas las ciudades de Irak. No hay ningún político que se atreve a apoyar las tropas norteamericanas. Pero el el actual presidente está negociando con Estados Unidos. Es totalmente desconfiable. En las marchas y las movilizaciones deben desplazar el presidente actual de Irak para cumplir con sus metas. Yo creo que Estados Unidos, bajo las presiones tan grandes en Irak, con tan desencanto con Estados Unidos, no tiene chances de quedar. Si pueden formar un guardia, un fortaleza en el país, no puede moverse afuera de la fortaleza. Actualmente las tropas norteamericanas no tienen ninguna protección. Las tropas de resistencia, las milicias en Irak ya están tirando bombas sobre los Estados Unidos y hemos escuchado que más de 30 soldados norteamericanos están heridos en alguna forma. Algunos hablan de ataques mentales y traumas y otras cosas. En todo caso, el futuro de Norteamérica en Irak está pendiente lo que podría pasar en los próximos días y semanas. Washington no tiene ningún futuro en Irak, solo puede tratar de evitar la expulsión. Si es en un mes o dos meses o más, tarde o temprano, el pueblo Irak está harto de la presencia norteamericana, la invasión norteamericana y la explotación de petróleo. ¿Pero puede esperarse una respuesta política y militar agresiva de Estados Unidos si avanza este hostigamiento, digamos, para que se retire? No, porque no tiene ningún base interno para sostener. En el pasado, el movimiento anti-Saddam Hussein proponía una alianza con Washington que no se cumplieran. Pero ahora todas las fuerzas aquí están contra Washington. ¿Qué van a invadir y dónde van a ubicarse en una situación donde 95% del pueblo quieren a Estados Unidos afuera? Yo creo que si se lanzan alguna invasión actualmente es un desastre total, porque desde cualquier casa, tienda, plaza van a encontrar resistencia. Y eso es una situación donde el mismo ejército iraquí está con el pueblo y contra la fuerza norteamericana. Entonces, yo creo que hay dos posibilidades. Si los Estados Unidos entra en Irak, va a encontrar una guerra prolongada que va a perjudicar Trump y la política del Pentágono. O tiene que retirarse tarde o temprano, o va a prolongar una situación que va a perjudicar la candidatura de Trump y los respaldos que tiene en el Congreso. Bien, Petras, en el cierre, otros temas importantes para la columna de esta semana, para la audiencia de Radio Centenario. Primero tenemos el caso de Venezuela, que ha cumplido un año de resistencia y han avanzado. Tenemos las fuerzas de Bolivia a actuar como títere de Washington, rompiendo relaciones con Cuba que no tenía ningún impacto en el resto de América Latina o el resto del mundo. Incluso hay condenaciones de Bolivia en las Naciones Unidas. Otro problema que debemos anotar es que las primarias en Estados Unidos parece que el Bernie Sanders está encabezando la lista en el primer primaria que va a ocurrir en poco tiempo, en algunos días más. Entonces la izquierda está ganando peso en las primarias del Partido Demócrata. Los republicanos enfrentan el juicio y Trump se queda al margen de la política. Correcto. Temas que quedan abiertos para seguir analizando, además como el propio juicio político a Trump, cómo continúa a nivel del Senado, Le mandamos un abrazo, contentos de que hayamos podido restablecer la comunicación. Sí. Podríamos tomar un minuto para que pueda terminar la entrevista de la semana pasada sobre Bolivia. Sí, por supuesto. Bueno, para continuar, el hecho es que Evo Morales han cometido varios errores. Primero, llamando por un milicias que no tenía forma de hacerlo. Segundo, nombrando personajes de su gobierno anterior que no tienen respaldo en las masas. Yo creo que Bolivia podría sufrir un golpe más. Ahora el actual presidente falso han declarado que va a expulsar todos sus miembros del gabinete y nombrar los militares que se puede contar. Pero yo creo que es una situación muy inestable, a pesar de las debilidades de Evo Morales y el MAS, podría ganar las elecciones porque la derecha está muy dividida, muy desprestigiada y solo depende de Estados Unidos y algunos sectores militares. Yo creo en poco tiempo vamos a tener otro acontecimiento que podría terminar en otro golpe o una resistencia prolongada contra cualquier cipayo que trate de tomar el gobierno. Muy atentos con Bolivia también entonces. Muchísimas gracias, James, por esta comunicación de esta semana que difundimos, por supuesto, para todo el mundo, como cada columna. Un abrazo, hasta la próxima. Un gran abrazo para los oyentes y espero recibir las dos entrevistas semana pasada y la actual. Muchas gracias. Así será, un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.